Estamos en el programa Cheque en Blanco, el último del año 2018. Hoy contamos con una invitada muy especial entre nosotros. Al iniciar este programa hablábamos de cómo la vida da muchas vueltas y a veces los planes no salen bien y uno tiene que reencontrar su camino, ¿no? Volver la vista atrás, desandar lo andado, revisar sus valores, sus principios y tomar decisiones que a veces resultan complicadas. Poner el mundo patas arriba, remangarse y volver a empezar. Así que, entre estas voces que ya conocéis, hoy contamos con una muy, muy especial. Se trata de una mujer a la que personalmente admiro de manera muy profunda y que, bueno, hace unos años hizo la maleta para marcharse a las Alemanias, como hicieron tantas personas en décadas anteriores. Natalia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se oye bien, no? Sí. Muchas gracias y bienvenidos todos seamos. ¿No se me oye? No te oímos, Natalia. ¿Me oís ahora? Ahora. Ahora sí. Muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias. Bueno, además de esta voz desconocida para nuestros oyentes, contamos con los ya habituales, Ana Fernández. Buenas noches. Miguel Santomé. Buenas noches, María. Pat Picón. Hola. Lorena. Buenas noches. Y en la pecera, como siempre, Toño. Hola, buenas noches. Yo desde la pecera bastante bien acompañado. Esta noche os voy a guiar a vuestro destino laboral o vuestro sueño viajado, vuestro viaje soñado, perdón. Y aquí me tenéis para que lo que os haga falta. Preguntarme, ¿tenéis pizarras? Bueno, como os decía, este programa va de cambios vitales, va de cheques en blanco que uno no puede cobrar por la falta de fondos y de decisiones importantes que pueden salir o no bien, pero hacen que sigamos creciendo. Natalia Gutiérrez, ex empresaria, amiga, compañera, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo en Berlín y cómo fuiste a parar a ese destino? Bueno, el viaje es siempre inesperado, no hay plan. Fui con un proyecto, era una startup y era un proyecto de 3 meses. Aquí en Asturias tenía un proyecto de que llevaba 3 o 4 años como agente de viajes internacionales y surgió la idea de era una casa en la que nos juntábamos 12 personas y era un proyecto de 3 meses. Era un coworking y un co-living. Y ahí llegué a Berlín. La casa era súper bonita, era de las típicas casas antiguas, con las chimeneas antiguas. Era precioso y me enamoré de Berlín nada más llegar. Y con esas otras 11 personas fuimos desarrollando cada uno nuestros propios proyectos y fui descubriendo la otra Natalia y fui descubriendo el otro Berlín. Y después de ese proyecto se tenía que terminar, pero yo no me quería ir, así que solicité con mi proyecto de Estudia y Viaja una ayuda que era Erasmus en Entrepreneur, el Erasmus para emprendedores. Y allí solamente en la base de datos había una librería, la única, una de las pocas librerías españolas que hay en Berlín, así que fui a decir cómo podía encajar mi proyecto con su negocio. Entonces la chica, que era muy especial, muy alemana, me dijo que no, directamente que no encajaba, que ella allí no me veía, ¿no? Entonces ella me dice, pero bueno, quizás la otra chica que trabaja aquí con nosotros te puede ayudar. Dije, ¿y eso? Y dice, bueno, pues es que aquí no solamente es la librería, también es una escuela de idiomas donde enseñamos español, alemán, italiano y hay una cafetería súper bonita. Y en esa cafetería es un sitio, una esquina súper especial y era maravilloso. El dueño era uruguayo, por cierto. La chica que llevaba la escuela era vasca. Me la presenta y fue un match. Fue ahí fue 100% la vasca y la asturiana. Entonces hablamos cómo podríamos colaborar la una con la otra, y ella necesitaba mucho de mi conocimiento y yo necesitaba saber cómo funcionaban las escuelas de idiomas en Alemania. Y quizás era momento ya de darle una vuelta a mi idea. Tenía que trabajarla, y si no estaba funcionando como yo quería aquí en Asturias, quizás era la hora de pegarle una vueltita. Se apuntó al programa ella, me aceptaron y comencé un proyecto de 4 meses. Y después ya sumábamos 7 meses y yo dije, pues de aquí no me voy. Pero tenía el problema de que no había aprendido alemán en estos 7 meses. Y a pesar de ser una ciudad muy internacional, bueno, pues a la hora de buscar empleo, si hubiera hablado alemán hubiera sido muchísimo más fácil. Y entonces comienzo a aprender alemán desde cero. O sea, no nada. Ni Guten Morgen sabía decir. Y esa fue la piedra más gorda del camino, ¿no? Esa sigue siendo la piedra más gorda del camino a día de hoy. Esa sigue siendo una de las razones por las que a veces me apetece hacer la maleta y volver a casa, cuando tienes, en el momento en que tú tienes que pelear o lidiar con temas burocráticos en mi propio idioma o temas médicos, es agotador. Pero tener que hacerlo en alemán es no puedo. Hago la maleta y me voy porque no estoy a nivel. Hablas inglés, ¿no? Hablo inglés, sí. Pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que no habla inglés en Alemania. Pensé que... Yo también lo pensé. Era uno de los países donde más... Yo también lo pensé, pero sí. A la hora de lidiar o de a nivel burocrático no te hablan inglés. Entonces es el primer mito que tenemos. De que se nos cae un poco. 6 de cada 10 alemanes hablan inglés. Hablan inglés, y yo estoy maravillada porque a 30 kilómetros de Berlín está Potsdam. Y yo me acuerdo de perderme por los jardines y no tener señal de GPS en el móvil y estar desorientada. Y venir un señor de 80 y pico de años, y yo dije, bueno, pues allá voy. Y hablándole en inglés, y el señor hablaba un inglés perfecto, con 80 y pico de años en un pueblo a 30 kilómetros de Berlín. Y no, sí hablan inglés, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que a la hora de temas burocráticos, temas médicos sobre todo, no... Bueno, pero aquí el problema es que es muy técnico el tema de la burocracia y demás. Mm. Quiero decir, a mí me pasaba en Grecia, que al fin y al cabo es el problema de todos, porque ni ellos saben cómo decirlo en inglés. Quiero decir, nosotros sabemos cuando va del inglés de viajar, el inglés de rutinario, pero hay veces que yo estoy leyendo en mi propio idioma la burocracia y tengo que leerlo 2 o 3 veces. Sí, o más. Sí, con lo cual en otro idioma, pues es terrible, y para ellos supongo que también tiene que ser dificilísimo. Sí. Comunicarse, ¿no? Bueno, está aflorando el tema, están cansados de la inmigración. Somos muchísimos inmigrantes en Berlín, es una ciudad que está... Yo leía esta tarde que hay 180 nacionalidades distintas, sí, en Berlín, sí, que solo hay un 25% de berlineses nacidos allí, que viven allí. Es cierto, yo cada vez que me presento y conozco un alemán y es alemán, ya te dices tú, wow, ¿no? Un alemán en Berlín. Y ya cuando te dicen además que es berlinés, dices tú, no puede ser. O sea, es tan raro conocer un berlinés de pura cepa, y si están cansados. Notas ese cansancio ya de estos demasiado. ¿Hacen discriminación en cuanto al origen de cada uno? Sí. O sea, tratan de manera diferente a un español que a un italiano. Y a un latinoamericano. Sí. Sí. De hecho, yo por mi físico podría pasar por mexicana o colombiana, no sé. Uh-huh. Y en cuanto dices que eres española, hay un cambio en para el mejor, trato. Para mejor. En este caso para mejor, sí. Uh-huh. Pero también están cansándose mucho del español. Y empezamos a tener muy mala fama ya en España. O los españoles, quiero decir, en Berlín. ¿Qué crees tú, Natalia, que motiva esa mala fama y ese desprestigio de los españoles en Berlín? Por lo que me cuentan en temas burocráticos y amigos que tengo alemanes, es que en regla general, están generalizando, ¿no? Dicen que somos unos vagos y que vamos a chupar de las ayudas que nos da el Estado. Y bueno, yo por mi propia experiencia, no, el nivel de español que... Los españoles que he conocido ha sido a través de las escuelas de idiomas, donde conozco todo... No hay alemanes, obviamente, ¿no? Pues estoy aprendiendo alemán. Y los españoles que yo conozco, bueno, no quiero decir, literalmente me han dicho, porque voy a trabajar 40 horas y con 20 horas me cobro lo mismo que tú, que estás trabajando 40. Y el curso de alemán yo lo estoy pagando y a ellos se lo paga el Estado. Entonces ellos no... O sea que hay españoles que van allí a cobrar ayudas. Sí. ¿Con qué ayudas cuenta un español cuando llega a Berlín y no tiene trabajo para subsistir? Básicamente la ayuda consiste en te pagan el alojamiento, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, todo el mundo. Y te ayudan, te integran, te pagan en el curso de alemán, hasta un nivel B1 por lo menos. Te ayudan con el transporte. No estoy segura si el tema del móvil. Por supuesto, ahí la seguridad la tienes que pagar, la seguridad social. El sistema sanitario, con lo cual está lo tienen cubierto también, y les dan dinero en efectivo para sus gastos. Entonces esto se puede prolongar en un año, dos años, hasta que se pongan un poco las pilas. En el momento en que ya te manejas con el idioma y puedes trabajar, vamos a suponer, no tienes estudios y quieras trabajar en hostelería como camarero, entonces ellos trabajan, en lugar de 40, trabajan 20, porque el resto es ayudado por el Estado. Por eso no quieren trabajar las 40 horas. Y entonces España no es el único sitio al que, según dicen, viene la gente a vivir del cuento. Bueno, se vive del cuento en muchos más sitios, ¿eh? Por eso me hace muchísima gracia cuando leo los comentarios respecto a las ayudas que reciben. Alemania es un país que es muy generoso, y no solamente hacia la inmigración, hacia toda persona. Consideran que toda persona tiene derecho, pues eso, a estar alimentado y a una vivienda digna. Es interesante eso que cuentas, porque de alguna forma es como una traspolación, digamos, de actitudes, tanto de los alemanes con respecto a esto que tú me cuentas, como de los españoles con respecto a los inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todo eso que cuentas de las ayudas, wow, ojalá hubiese tenido yo cuando vine aquí, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá hubiese tenido, no sé dónde estaría. Pero la actitud de la gente con respecto a los españoles parece que es ser la misma, a los inmigrantes parece ser la misma que tienen los alemanes con respecto a sus inmigrantes, incluidos españoles, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos una oleada. Como para que reflexionen cierta gente que anda discursando. Sí, no, es así. Luego sí es cierto que el sistema, cómo funciona el sistema alemán a la hora de estudiar o... tema de estudios te lo tienes que pagar tú, no es un sistema como aquí que tenemos acceso a la educación, ¿no? Aquí todo el mundo puede estudiar a la universidad o tal, ahí eso tienen que pagar. Hay un sistema de préstamo. Bueno, eso quizás en nuestras edades, lo de la universidad, que es más asequible, pero actualmente los chicos cada vez tienen más dificultades para entrar a la universidad por una cuestión económica. Aún así sigue siendo muchísimo más asequible, obviamente, ni comparación. Igual que, no me extraña. No. Y bueno, y el sistema sanitario, pues yo ahora que vivo allí, digo, madre mía, cada vez que protesta la gente... Por cómo funcionan aquí las cosas, digo yo, Dios mío, vení para acá porque no sabéis lo que hay. ¿Pero existe un sistema sanitario público mínimo, digamos, gratuito? No. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, siempre se habla del medical care y demás, pero hay un sistema sanitario, lo que pasa que es público, pero no es de la calidad. No. De hecho, nadie te recomienda que tengas ese sistema sanitario público. Uh-huh. Yo tengo una asegurada privada, pero es de las más económicas que tiene todo el mundo. Y aún así, yo recuerdo que hace dos años tuve una crisis, tuve una migraña. Y bueno, y lo que hicieron por medicarme mal, me tuve que quedar cinco noches, me tuve que quedar allí. Y me llegó la factura, antes de marchar tuve que firmar un documento y me cobraban 10 euros la noche de hospitalización. Más luego tratamientos y todo te lo pagas tú, no te lo pagan ellos. Sí. Entonces, eso ya de mano, ¿eh? ¿En qué zona del ex Berlín está? Estoy en el centro, se llama en mi zona donde yo vivo. ¿Es lo que era Berlín Occidental siempre o donde yo estoy, ajá, era la Occidental. La Occidental y ajá. Es el Kreuzberg y está al otro lado justamente del río. Uh-huh. Y donde yo vivo sigues viendo lo que es el muro de Berlín. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Oberbahnbrücke. Sí. Sí. Y es el conocido ahora. Con acento berlinés. Lo dice con acento berlinés. Y es el barrio turco. Ah, Ajá. Porque fue uno de los donde vino la oleada de turcos que llegaron porque necesitaban mano de obra. En los 70, ¿no? En los 70, efectivamente, sí. Llegaron todos, pues se instalaron en esas casas. Uh-huh. Y ahí están. Entonces allí ellos no hablan alemán ni nada, ¿eh? Ellos tienen sus propios bancos, médicos, tiendas. Ellos no necesitan. Hablando de turcos, me llamó la atención hoy que leí que hay 1.600 locales de kebab. Va, sí. Un 20% de la población son turcos. Sí, efectivamente. Y leí que estaban bien integrados. ¿Están integrados bien o los extranjeros no estáis bien integrados ahí? La tercera generación de turcos sí, porque ya se sienten alemanes. Pero además tienen un problema de... No saben si son turcos o si son alemanes, porque cuando van a Turquía ellos no hablan turco. Y entonces les llaman los alemanes y no los integran, y ellos en Alemania siguen siendo los turcos. Entonces hay un desarraigo ahí de identidad, y por eso es donde vienen los temas estos de las mafias y todo esto, que los captan, porque cuando tienen esa falta de identidad tan grande utilizan a esas personas con falta de identidad para lavarles los cerebros y que caigan en esos sistemas corruptos. Uh-huh. De lo que sea. ¿Y qué tal el gueto español? ¿Lo hay? ¿No lo hay? Sí que lo hay, pero yo no. De hecho, estoy en el grupo de Facebook de españoles en Berlín, y de verdad que a veces me pienso en salir, porque digo yo, madre mía, ¿qué es esto, no? No, somos muy diferentes todos. Los españoles, sí notas la diferencia de españoles que hay allí, Más que nada porque la fama que tenemos de eso es que nosotros, que es también una de las cosas que te hace gracia luego cuando vives aquí y escuchas sobre otra inmigración, ¿no? Que no los españoles no nos integramos, que no nos movemos dentro de otras, que no salimos más, que básicamente es un poco la carencia que tenemos de idiomas, en mi opinión, ¿no? Sí, que sí, eso totalmente. Hace que piña y nos salen. Hay muchísima piña y bueno, pero así no, pero yo ya que estoy en el país me gusta conocer la cultura, integrarme en su cultura, aprender el idioma y eso sí, te hablas con españoles y eso, pero bueno, no fui allí a hacer mi gueto español. Dime, entonces, Natalia, no sé, mi memoria no es tan buena, el muro cayó en el 91, ¿no? Sí, 92, ¿puede ser? 91, 92. 91, 92. Sí, sí, sí, sí. 91. Sí. Entonces ya van a ser casi 30 años de la unión de las dos Berlín, ¿no? Ellos siguen segregándose como... Totalmente. ¿Sí? Y cada día más. ¿Ah, sí? Cada día más no se soportan. O sea, ¿notas la diferencia? Y urbanísticamente también se sigue notando esa diferencia, sí, de lo que era el Berlín soviético. Totalmente. O sea, lo primero lo tienes... actualmente siguen pagando lo que es la Alemania del Oeste, sigue pagando un impuesto para ayudar a la rehabilitación y el atraso que hubo en el Este a día de hoy. Entonces, tú cuando daros cuenta que Berlín está situado en la zona este de Alemania, entonces es un trocito de oeste en el este. Uh-huh. Con lo cual, en cuanto sales de Berlín, es puro este. Y se nota totalmente todo. Uh-huh. O sea, dentro de Berlín... Dentro de Berlín se nota perfectamente. Pero, sí, sí. Es más, hay esa zona de Berlín este, donde los edificios son altos, macizos, grises, de cemento. Sí, ¿no? Los de Berlín Oeste. Los del Este. Los del Este. Son los del... Como soviéticos. Las cajas de zapatos que también tenemos por algunos lados. Correcto. En España. La típica arquitectura, sí, soviética. Entonces, el tema del alquiler ahora mismo, inmobiliario en Berlín, los precios están elevándose muchísimo. Entonces tú para tener una renta a lo mejor más barata o económica, te tendrías que ir a esos sitios. Que yo no estoy dispuesta a ir a esos sitios. Prefiero pagar 400 euros más y vivir en el oeste que irme a esas zonas, porque sí te encuentras con especímenes que no te apetece encontrarte. Perdón, no quiero monopolizar, pero siempre aquí en España hablábamos de los altos salarios que tienen los alemanes y todo eso, ¿no? pero luego cuando llegó la crisis, yo no sé si para que se cumpla eso de que mal de muchos consuelo de tontos, decían no, que en Alemania hay un, sobre todo entre los jóvenes, muchos que no ganaban más de 400 euros, que había salarios bajos porque eran este contratos. ¿Eso es cierto? ¿Era una propaganda del sistema para hacer que nuestra pena aquí sea un poco más leve y digamos, bueno, si los alemanes que son los primeros en el ranking tienen esos problemas, nosotros de qué nos quejamos? Yo no, esos salarios no, y las condiciones laborales y todo. Ajá, son para nada. Uh-huh. No, o sea, pero un no absoluto. Claro, en algún momento hicieron correr eso, ¿no? Es decir, no. Y si también sucede, en Alemania, como diciendo, también por ejemplo, en Alemania, yo los alemanes que conozco allí sí se quejan de que nosotros los inmigrantes estamos denigrando el trabajo. Entonces nosotros estamos accediendo a puestos de trabajo que ellos no aceptarían nunca, con lo cual empiezan a pagar menos y a extendernos las horas de trabajo. La suerte es que al ser Alemania no puedes, no pueden. O sea, son 8 horas y son 8 horas, media hora de pausa y si hay horas extras te las pagan y si hay sábados y domingos te los pagan dobles también. Ahora la diferencia, ¿dónde está? Cuando tú trabajas para un turco o un árabe o un español o un italiano, es donde te meten las horas extras sin pagar, y etc, que eso ya conocemos el funcionamiento. Entonces aquí el chiste de ir a Alemania no es trabajar para un español o para un turco, aquí el chiste es ir a Alemania y trabajar para un alemán, donde de verdad que son, en ese sentido, unas condiciones muy muy favorables. Y obviamente los salarios sí que son muchísimo mejores que aquí, y las condiciones laborales también. Ahora, ese discurso con respecto a los inmigrantes que toman trabajos por un salario, digamos, indigno, yo también lo escuché. Yo de hecho hago una tarea que cuando yo vine nadie quería hacerla. He permanecido, pasé la crisis y siempre he mantenido mi puesto de trabajo. Y ahora hay muchos españoles que quieren ese puesto, despreciado por ellos cuando yo vine. Y cobro el salario, debe ser uno de los más bajos de España, pero dentro de la ley, no fuera de la ley. Es decir, claro. Yo estoy dentro de la ley, en ningún momento mis empleadores han dejado de cumplir con lo que corresponde a la ley. Por más que el salario pueda decir que es bajísimo, ¿entiendes? Pero ese trabajo lo despreciaban los españoles cuando yo vine. Y ahí en Alemania, cuando hay empresarios de fuera de Alemania, españoles, turcos o lo que sea, no el gobierno no regula que esas condiciones de trabajo. Sí, pero el que hace la ley, ellos saben perfectamente cómo despistarlo. No, ellos hacen, y lo sabes. Y los cambian. Por ejemplo, tú pusiste antes el ejemplo del kebab, pues los mueven de un kebab al otro. Y las ves echando horas, y tú lo sabes. Y yo lo sé porque yo tuve una amiga, una compañera de piso y amiga, que era turca. Y ella trabajaba en una, por una temporada, ella trabajaba como, era ingeniera de food engineer, que era ingeniera de comida, de alimentación, puede ser. Vale, entonces ahí en Berlín no encontraba nada relacionado con su trabajo. Entonces para ella solamente puede obtener un visado que sea de ingeniera de alimentación, con lo cual ella no tiene acceso a trabajo, no puede trabajar de camarera, no puede trabajar de nada. Solamente de ingeniera y con un bruto que superara los 3.000 euros. De no conseguir esas condiciones, era automáticamente, tendría que devolverse a Turquía. Entonces ella intentó por todos los medios. No estaba contenta con la empresa, entonces en papel, si era ingeniera, trabajaba 8 horas, ganaba 3.000. Entonces ella trabajaba en una fábrica de especias para una empresa árabe, eran árabes. Y yo vi su salario y vi sus horas de trabajo y se alejaba bastante de la realidad. Entonces ella, como estaba cansada de eso, lo dejó. Temporalmente tuvo que trabajar para poder costearse los gastos y trabajó en una confitería, panadería, para un turco. Y esa chica la vi trabajar 12 horas, 6 días a la semana, por un sueldito bastante flojo. O sea que sí, pero eso en alemán yo creo que no te pasa, porque ellos mismos no lo hacen. Son distintas las condiciones de aquellos alemanes que fueron en los 60 a trabajar, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Pero bueno. Bueno, ¿y qué te hizo quedarte en Alemania? Bueno, pues encontré un buen trabajo. Encontré un buen trabajo y luego, bueno, por las circunstancias de la vida, os digo cómo conseguí el trabajo. Yo estaba estudiando alemán. Entonces mi profesor, que era un, así, yo era la única española que había en mi clase, entonces me dice, oye, mira, que están buscando fulanito de fulanito, el típico boca a boca. Tiene una empresa que está posicionando todos sus productos en Amazon, y necesitan un español, pero que hable español de España, no español de Latinoamérica. Entonces, nada, yo le mandé un mensaje, me entrevistó y me dice, empiezas mañana. Y empecé, sí, sí, y luego empecé a hacer España y empecé a hacer Reino Unido, el mercado anglosajón. Y muy bien, cada día mejor. Y en el principio yo necesitaba hablar solamente inglés y español. Entonces la gente me pregunta, ¿pero cómo traducías del alemán al español si tú no hablabas alemán? Y es muy sencillo, tú para posicionar el producto en Amazon lo que tú tienes que hacer es una descripción con palabras clave. Entonces tú visualizas el producto y tú sabes de qué material es, cómo está hecho, para qué sirve, y empiezas a meter las keywords, las palabras clave, ¿no? Entonces tú realmente no necesitas saber cómo se llama en alemán. De hecho, hay palabras que no tienen traducción porque esos productos nosotros no los utilizamos. Entonces yo, si hago la traducción en Google o, por ejemplo, cualquier diccionario, me pone una cosa que digo yo, madre, como ponga esto en Amazon no lo encuentra nadie. Entonces tienes que poner como, bueno, tabla para cortar, ¿no? Tabla para cortar, porque si lo pones la traducción literal no existe. Entonces en un principio yo necesitaba hablar alemán, pero ellos eran todos alemanes. Entonces, y eran alemanes del este. No hablaban inglés. Entonces yo al principio no tenía, yo iba para allí y no tenía con quién hablar ni nada. Y al principio, bueno, fue nada, vas allí, bueno. Pero luego al final dije yo, bueno, yo me quiero integrar con ellos, me quiero quedar con ellos, y fue cuando y empiezas a motivarte muchísimo más para estudiar. Y ahí fue donde despegué yo con el alemán muchísimo, porque estaba con ellos todo el rato, todo el día. ¿Y por su idiosincrasia distingues cuando un alemán es del este? ¿En el acento? No, por su forma de ser. Totalmente. Porque, ¿sí? Buf. Buf. Sí. Es que sí. Es que no. ¿Por qué lo distingues? ¿En qué? ¿En qué? Es que sí. Principalmente en el nivel cultural. En el nivel cultural. Pues yo tengo muchas experiencias que son irrisorias. Son más pasivos también, ¿no? Los alemanes. Sí, son muy pasivos porque, claro, como vienen del comunismo, claro, no necesitan trabajar. Pues se lo da todo el gobierno. Entonces ahora se quejan un poco de que tienen que trabajar. Y que antes no trabajaban porque estaba todo pago. No entienden. Entonces ellos se echan mucho de menos el sistema comunista que existía antes. Ese mismo problema existía con los judíos soviéticos que emigraban a Israel. Claro. No entendían eso, ¿no? No lo entienden, que, no que había, entienden. Que había que trabajar y pedían, incluso volvían a pedir su regreso a la Unión Soviética. Claro, algunos, el, sí. El tema de es muy, porque allí obviamente conoces muchísimas naciones, ¿no? Personas de diferentes naciones, y entonces había, yo alquilé por una temporada una habitación a una mujer que era del este, alemana del este, pero el piso estaba ubicado en el centro de Berlín. Entonces, y ella estaba casada con un cubano. Entonces yo a él, ella hablaba español perfecto y él no acaba de aprender el alemán porque era dificilísimo, dificilísimo, mi amor. Entonces se quejaba continuamente de cómo podía él ir a cobrar y que el Estado le robara 800 euros mensuales. Decía yo, bueno, eso va para la educación, para el desempleo, para la sanidad. En Cuba todo free, mi amor. Y yo decía, y era muy, de verdad, yo decía, madre, y él echaba de menos Cuba, y él decía, yo me quiero ir a Cuba, me quiero ir a Cuba. Y decía ella, yo me voy contigo y montamos un hotelito y tal allí. No, y de verdad, es que te estoy contando. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, obviamente, ¿no? Pero os lo cuento de verdad, que no me lo han contado. Que os puedo decir que no hablan inglés, por ejemplo. Y te estoy hablando de niñas de 23, 24 años. De ubicarte Argentina en Brasil. O sea, no. De verdad, y ese es el... Nata, ¿en algún momento tú, como este chico cubano, tuviste el deseo fervoroso de volver a casa? ¿Tú querías volver veces a tu Cuba también? A mi Cuba, a mi Asturias, ¿no? Sí, yo... El tiempo no ayuda tampoco, la oscuridad, el frío y la gente, al ser una gran ciudad, tiene mucha prisa y las distancias son muy largas. Entonces tú, si quieres tomar un cafetín, es, bueno, mira, no, hasta la semana que viene o en dos semanas no podemos quedar. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Si yo el cafetín lo quiero hoy, ¿no? Entonces, entre que estoy lejos y tal, no viene nada bien. Y el idioma y todo, y dices tú, ¿qué hago aquí, no? Me quiero ir. Y sí, tuve... Pero bueno, tengo WhatsApp y llamadas. Doy fe. Doy fe de que se quiere volver semana sí, semana no. Sí. Y nada, y al final te... ¿Y a largo plazo, como inmigrante, piensas radicarte definitivamente en Alemania o tienes algún proyecto a largo plazo de hacer experiencia allá y luego venir a No me veo volviendo a Asturias. Uh-huh. No me veo volviendo a Asturias. De volverme a España no sé a dónde, porque no me ubico. Uh-huh. Y me considero ciudadana del mundo. Entonces iré donde me salga una buena oferta laboral y te adaptas, como todo, porque somos animales que nos adaptamos, ¿no? A todo. Pero no me veo en Asturias. Uh-huh. Así que de momento la respuesta es Berlín. Me quedo en Berlín. Tenemos, como bien dices, una enorme capacidad de adaptación, sí. Incluso en las situaciones más adversas. Hace un ratito, cuando comentabas el tema del idioma, ¿no? La dificultad que supone el idioma, Ana lo comparaba con una piedra en el camino. Imagino que la soledad es la otra gran piedra. ¿Cómo te las ingenias en esos momentos? Mira, la soledad es muy relativa, porque tú puedes estar aquí en Asturias, en tu casa, con tu familia, rodeada de tu gente y sentirte la más extraña del mundo y sentirte como que más sola que porque no congenias o porque no te sientes, porque no te sientes casa en tu casa. Entonces yo, cuando me pasan esas cosas y tienes problemas como todo y digo yo, bueno, esto es algo temporal que se soluciona. Entonces duerme, llora y mañana me lo cuentas, ¿no? No, sin antes contármelo. Sí, hombre. Decía Thomas Mann, un autor precisamente berlinés, sobre la soledad, que los sentimientos y observaciones del hombre solitario son al mismo tiempo más confusos y más intensos que los de la gente sociable. Sus pensamientos son más graves, más extraños y siempre tienen un matiz de tristeza. Imágenes y sensaciones que se esfumarían fácilmente con una mirada, con una risa, un intercambio de opiniones, se aferran fuertemente en el ánimo del solitario, se ahondan en el silencio y se convierten en acontecimientos, aventuras y sentimientos importantes. Wow, ¿cuánto acompaña la soledad y cuánto nos obliga a crecer? Me ha hecho crecer muchísimo, a niveles agigantados, sobre todo este último año. Y lo que consigues es hacer un aprendizaje mucho mayor, a conocerte a ti mismo y a sacar de tus debilidades, a hacer tus fortalezas y tirar para adelante. Y no hay un... ¿Sientes que empiezas a echar raíces ya? Sí. Ajá. Sí. Y como experiencia directa, digamos, yo lo hablo como de forma personal, cuando tú vas por la calle de tu barrio donde estás residiendo, ya ves que hay personas que te reconocen, que te saludan. Sí. Eso es echar un poco raíces, ¿no? Cuando ya empiezan a conocerte en el entorno, es que te sientes parte del lugar. Sí, cuando ya vas al gimnasio y te conocen, y al tomar el café y a comprar el pan y todas estas historias, sí. Uh-huh. Y tus compañeros de trabajo y tu gente, y sí, ya te sientes un poco casa. Sí. ¿Y notas algo extraño al llegar a Gijón? Los dos primeros días, tres primeros días son de adaptación. Me noto muy revuelta. Uh-huh. Es un contraste de emociones, desde estoy en casa, estoy en mi casa, estoy aquí con mi gente y tal, pero ¿dónde estoy? ¿Qué siento? Son unas sensaciones... Nada, los tres días ya se te pasa y estás aquí y entonces empiezas a echar de menos aquello. Y digo yo, me caches en 6 meses para venir aquí, echando de menos Asturias, y ahora que estoy aquí echo de menos aquello, pero ¿qué es? Sí, eso son. Y ahora ya tengo ganas de volver. Y ahora a mí me gustaría saber, como turista, si voy a Berlín, y no quisiera que me contaras las cosas típicas de Berlín, porque eso lo podemos buscar en cualquier sitio, cualquiera nos puede contar o donde sea, ¿no? A mí me gustaría saber qué me recomiendas tú si yo voy a Berlín a pasar allí una semana. ¿Cuáles son los secretos bonitos de Berlín, los lugares recónditos que tú me recomiendas? Lo mejor que puedes hacer es alquilar una bicicleta y pedalear a donde te lleve, porque no tiene pérdida. Todo es plano, además, se hace súper sencillo y te va a llevar cada calle, es particular, a los mercadillos, a los barrios sobre todo. Hombre, hay barrios que yo evitaría, ¿eh? Sería lo que te diría, pero a cogerte y tomar un té en una cafetería de todo muebles reciclados, súper marxista y comunista, y con gente muy alternativa y diferente, y eso, yo es a lo que me dedicaría. Depende de la estación del año a la que vayas también, tirarte en un... ¡Uy! Hay una cosa graciosísima, porque cerca de un... hay un palacio, el Palacio de Bellevue, es francés, hay un parque, y pasaba con mi sobrina hizo ahora 13 años, y pasábamos por allí paseando, y tal, y dice ella, tía, que están desnudos. Dije, van a estar desnudos, hombre, que no, que estamos en el medio de Berlín, están todos desnudos. Entonces es muy... Sí, es, tienen partes nudistas. Me pasa también en los lagos. Bueno, no sé, ¿sabéis? Berlín tiene muchísimos lagos, ¿no? Y canales. Entonces tú vas allí y, bueno, y tal. Y hay unos que son de pago. Tú vas al lago, sí, la clase, la Jetse, tiene la, el lago privado, ¿no? Entonces depende. Y los hay nudistas también. Entonces yo me acuerdo que caminábamos, estaba todo lleno. Ay, vimos un sitio ahí tan vacío. Y miras para izquierda, miras para la derecha y yo, ¡ay, no me siento a gusto! Mejor vamos a otro. Sí que hay 180 kilómetros de aguas navegables en Berlín, sí. He leído 1.700 puentes, hay más puentes que en Venecia. Totalmente, que es increíble. Sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que el 44% de la superficie de Berlín son áreas verdes. Uh-huh. O sea, que ya puede haber parques. Quizás para... Quizás por eso yo no echo de menos tanto Asturias. Claro. Y el tiempo tampoco me mata. Hombre, si yo fuera de Cádiz, yo entiendo que los de Castilla y León para abajo se quejan muchísimo, ¿no? Pero yo vengo de Asturias, entonces es verde, es agua y hace frío y humedad, ¿no? Bueno, allí no hace tanta humedad, pero bueno, quizás yo por eso lo llevo mejor que los otros. Y a nivel cultural, quiero decir, cine, todo ese tipo de cosas. Mm. Sobre todo si tienes una venilla artística. Artística, escultura, poemas, libros, pintura, galerías, todo, música, muchísima música, baile, todo lo que sea cultural en ese sentido y gratuitas. Tienes acceso a todo eso, a todas esas exposiciones de manera gratuita. Y para mí, cuando yo tengo libre, tengo ganas o no tienes a nadie, esa soledad de la que hablamos es cubierta por todas esas cosas que me ofrece la ciudad, que yo cojo la bicicleta y me voy a una exposición donde tienes cosas maravillosas, diferentes, con gente muy interesante que te aporta siempre algo y es gratuito. Dicen que Berlín tiene más museos que días de lluvia. Que ya es decir, ¿eh? Es que no llueve mucho. No, pero hay 180 museos, ¿eh? Sí, es una barbaridad y muy bonitos. Me hablaron de un espacio verde que es gigantesco, que un bosque muy grande que está metido en medio de la ciudad. Es increíble. Sí, de verdad. Que incluso hay animales. Bueno, los raposos los veo yo. Sí, raposos sí, y venados por ahí. Sí. Es un amigo me contaba, me decía, es que tú atraviesas y parece que estás en otro lado y luego encuentras la ciudad, está lleno de senderos. Me dice, para practicar senderismo puedes perderte ahí en ese parque, me decía. Pues es todo correcto. Yo he leído también que es... el 60% de la población no tiene filiación religiosa. Oh, qué buena es esa pregunta. Me encanta que me la hagas. Porque tú cuando llegas allí como turista nada, pero en el momento que ya te empadronas, lo primero que te preguntan es, bueno, es español católico, ¿no? Entonces digo yo, no. ¿Por qué tú en el momento que dices que eres católico pasas a pagar obligatoriamente el impuesto a la iglesia? Sí, todas las religiones que decidas tener, tú tienes una casilla ahí que vas a pagar una parte, un tributo que va destinado para eso. Con lo cual, nosotros que ya sabemos qué tal, yo dije yo no, yo católica no. Pero entonces si tienes un problema, entonces yo ya no pago ningún impuesto, con lo cual si yo me quisiera casar en Alemania por la iglesia, tendría un gran problema. Claro. Entonces, volver a que me acepten, tienes que pasar un trámite muy duro. O sea, una vez que... Porque yo tengo una amiga argentina que ella está dando clases de inglés en un colegio católico en Brandenburgo, a las afueras de Berlín. Y entonces ella, lo mismo que nosotros, dijo, no, yo católica, no. O sea, aquí ahorramos el impuesto como sea, ¿no? Pero es verdad, si no vas a la iglesia, no haces uso de los servicios, bueno, pues oye, vamos a ahorrarnos. Ella encontró este puesto de trabajo tan bueno, pero el requisito es que, claro, tienes que ser católico. Y ellos descubrieron que no es católica. Dice ella, uy. Bueno, entonces, pasa por el trámite, te tienen que aceptar otra vez. Entonces ella, por más que les dijo y por más que tal, tuvo que pasar por una serie de entrevistas y el cura no la aceptaba, no la reingresaba porque decía que era, literalmente le dijo, es como escupir a Cristo en la cara. Sí, entonces tal, no pasó por una durísima, fue las pruebas que tuvo que pasar, finalmente. Vino su tía de Argentina. Pero no puedes decir que te has, quiero decir, ahí existe la reconversión, ¿no? En vez de decir, yo es que era, en vez de decir, pues en un momento dado encontré la fe. Y esa es lo que decía. No, ella decía, no, ella nunca dijo que perdió la fe, ella dijo que ella, como era alemán y no lo entendía, que ella hablaba con el padrecito de Argentina por Skype. Entonces ella decía que se confesaba y todo, que ella tenía en contacto con la fe a través de el padre Juan por Skype. Bueno, esto no le convencía mucho al cura Frank. Normal. Al Henrik. Que no son gilipollas. No. Entonces al final, pasó trámites y tal, y al final... Y le dijo, esta es la última oportunidad que tienes. O sea, ella no va a poner, ya no tiene más escapatoria. Me pregunto qué pasaría si ese impuesto cobran aquí en España, ¿no? Se sinceraría bueno, más de uno. Y... Sí. Bueno, aquí, seas cristiano o no, el impuesto ahí va. Cuando tienes una religión diferente, pagas tu religión, pero aparte pagas la que viene hecha. Y el que quiera religión la paga. Y bueno, yo qué puedo decir, me encanta esa idea. Entonces ahora sí que entiendo que el 60% no tiene afiliación religiosa, porque si la tiene resulta que tienes que pagar, pues claro. Entonces dirán, no paga. Soy ateo. Claro. Y de todas maneras esa afiliación religiosa consta en informes y en... Sí, y sí. En, o sea, todo consta. O sea, que ahí crees en Dios o no, con papeles. No vale decir, bueno, yo sí es que creo, pero bueno, a mi manera, o yo rezo a mi Dios. No, eso no vale, ¿no? A la hora de trámites burocráticos no vale, porque ya te digo que no, que mi amiga hablaba con el padre Juan por Skype y no le servía, ¿eh? Pero se supone que los trámites burocráticos no tendrían nada que ver con nuestra religión, ¿no? No, ella sí, porque quería trabajar en un colegio católico. O si quisieras casarte con un hombre o mujer o lo que sea, vamos. Católico. Quisieras casarte. Sí, quisieras casarte. Siendo católico lo veo difícil en la segunda sí, parte. Sí, sí. ¿No? No, bueno, pero... Uy, sí. No, ya empezamos ahí a... Ahí la regreso. Está bien. Complicado, entonces. Sí. Bueno, ¿nos recomiendas que nos vayamos a vivir a Berlín o...? Claro, ¿es Berlín o Alemania? La pregunta. Uh-huh. Contéstamela tú, las dos. Berlín es diferente. Berlín es una burbuja internacional en medio de Alemania. Yo siempre dije, si me tengo que ir fuera de Berlín, me iría para otro país. Yo no me veo viviendo en otro sitio que no sea Berlín dentro de Alemania, porque es muy duro. Es muy duro y lamentablemente están aflorando cosas del pasado que están otra vez y nos la van a hacer pasar un poquito mal. Entonces en Berlín estamos muy protegidos, pero yo no me arriesgaría a salir hoy por hoy, no. No tengo necesidad de correr riesgos innecesarios. Nosotros allá tenemos una corriente migratoria alemana muy muy grande. Lo sé. Contaron Colonias, lo peor. Sí. No. Y me enteré. Claro, uf, pero anterior a la guerra mundial, una corriente mayor, digamos, anterior a la guerra mundial, y los catalogamos. De hecho, mis abuelos maternos son alemanes. Mm. Los catalogamos a los alemanes como... Les decimos secos. Y lo son. Y tenemos un dicho, son más secos que lengua de loro, decimos. ¿No? Sí, lo son. Y cuando alguien cuenta un chiste que no es gracioso, es un chiste alemán. Sí. Sí. Yo ahora lo entiendo, ¿eh? Sí. No, ellos tienen humor, ¿eh? ¿Son realmente así o es que no entendemos su humor? No, ellos tienen un humor. Ellos tienen su humor, obviamente. Uh-huh. Pero es que es otro. Es otro humor. Yo voy a decir que a mí, los alemanes, los que he conocido, me he reído mucho con ellos. Claro, está simpático. quiero decir. Claro. Sí, no, no, no, no, no, que son majos. Pero cálidos no. No, para, no, no, hombre. Hombre, decir, no. Supongo que como todo dependerá de la persona. No, pero estamos hablando de mayorías. Y son fríos. Son fríos. Yo una sola vez conocí una berlinesa. Sí, que viajaba conmigo a España. Y realmente era cálida. Yo no sé si era porque era testigo de Jehová y quería engancharme. Miguel, que te quería echar el lazo. Aparte de ser muy hermosa, era muy bonita, era muy cálida. Ay, amigo, pero eso, estamos hablando de otra cosa ya. Pero era testigo de Jehová. Bueno, entonces quería engancharte doblemente, ¿no? Sí, sí. Miguel siempre tiene alguna anécdota con alguna... Con alguna, con alguna berlinesa. O con alguna estupenda mujer. Bueno, ¿cuándo vuelves, Natalia? El 1 de enero. 1 de enero. ¿Y cómo se presenta el futuro? Ah, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y cuanto más maravilloso es aún. Lo único tengo que comentaros que la comunicación Asturias mundo exterior la tenemos un poco jorobada, ¿no? Entonces solo un poco, sí. Sí. Entonces cuesta un esfuerzo aún mayor venir aquí y traer empresarios o gente para conocer la tierra o invertir aquí. Eso sí lo veo, porque a mí cuando se me ocurren negocios o cualquier cosa para presentar allí, el primer inconveniente que ponen es el coste económico avanzado, o sea, el coste económico elevado que tienen para asentarse en Asturias. Entonces eso. Es que no tenemos comunicación directa. Ni siquiera la tenemos a la meseta, o sea, a Madrid, que estamos hablando. Bueno, pero es que tú tienes que hacer un periplo para irte a Berlín el día 1, que tienes que ir a Santander y de Santander a Berlín. Nada, allí directo. Y si sí. de Santander tenemos vuelo directo, pero de hasta Asturias no, uh-uh. Estamos incomunicados. Sí. Luego nos vamos a hacer independientes nosotros, porque entre que nos suben el peaje del Guarna, sí. No tenemos... No, ya nos independizaron. Vamos a cerrar el negro y sí. Nos vamos a independizar. Sí, así es. Bueno, pues... Nata, estamos muy próximos al fin de año y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo es un fin de año en Berlín. Si hay alguna tradición, si hay alguna costumbre particular de esa zona. Es increíble porque los niños se pasan todo el año esperando a que llegue el fin de año. Tienen abierto para todo el momento pirotecnia y se pasan tirando voladores, petardos de esos, fuegos artificiales desde la mañana todo el día y pum pum pum pum pum, así se pasan, pero tirando petardos todo el día, y esto es lo que hacen. Esto es lo que te puedo contar que yo sepa. Y luego obviamente, como Berlín tiene mucha fiesta, mucha party, hard party, que sí. Leía que una de las cosas que hacen allí es brindar con un vino espumoso, con sect. Ah, bueno, y, sí, pero eso todo bueno, el año, ¿eh? Sería absolutamente incorrecto decir feliz Nochevieja, porque allí no es Nochevieja, es San Silvestre. La Silvestre. Y entonces lo que dicen es algo así como Guten Rush o algo, no sé, ilústranos, ¿cómo suena? Ay, no sé. Ah, porque yo sí oí lo de la Silvestre, además corren la maratón allí, o la carrera, sí, Silvestre. La Silvestre. La tradicional carrera de San Silvestre. Sí, sí, y no sé, porque yo solo he pasado un fin de año allí, que siempre me vengo en fiestas para aquí, para Asturias. Sí. Así que prefieres las uvas tradicionales españolas a la sopa de lentejas, ¿no? Bueno. Que toman allí. No, bueno, digamos que yo tengo un tema familiar que me apetece poder estar todas las navidades que pueda y me pueda permitir estar con ellos aquí. Eso es el único requisito que yo pido de momento, las navidades. No porque sean importantes para mí, sino porque son importantes para ellos. Y respeto muchísimo esos momentos que para ellos son importantes. Yo las navidades no soy partidaria de ellas, pero para ellos sí lo son. Entonces yo hago ese esfuerzo y a la vez alegría de estar con ellos aquí. Así que nada. Y con nosotros. Obviamente. Pues quedan unos pocos minutos y como ya es tradición en Cheque en Blanco, Ana quiere regalarnos los oídos con un poema. Bueno, hoy no es un poema exactamente, es un... Papá Noel ha venido con un poco de retraso, pero llegó y me trajo un libro de Eduardo Galeano que se titula Mujeres. y encontré un pequeño cuentito. Es una recopilación de cuentos, ¿no? Cuyas protagonistas son mujeres. Y como Natalia es una de las mujeres más importantes de mi vida, pues le voy a regalar este pequeño cuentito que se titula El zapato. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. Wow. Buenas noches. Wow. Gracias. Gracias por este buen sabor de boca que nos dejas con esa historia dura y que invita a la reflexión. Quiero también dar las gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan programa a programa. Sois pocos, pero leales. Así que desde aquí os deseamos feliz año. No sé si queréis terminar este último programa del 2018 con algunas palabras, con alguna reflexión. Yo quiero darle las gracias a Natalia por este momentazo, porque la pillamos un poco atraco a mano armada. Ella no sabía que iba a venir hoy a protagonizar este programa. Y se nos había ocurrido, bueno, en realidad se me ocurrió, todo el mundo quiso frenarme, pero no pudieron conmigo. Yo quería que este fuera un homenaje a ella y que viniera como invitada estrella, porque además de que la admiro, la quiero mucho. Y sé que siempre va a volver a casa. Volveré. Te quiero mucho. Sí. Un beso. A veces cuando, después de un desencuentro, de un desengaño, de una decepción, las personas decidimos volver a buscar nuestro camino, nuestro entorno trata de frenarnos o trata de convertir esa búsqueda nuestra, ese deseo de reencontrarnos con nosotros mismos en una huida, ¿no? Y nos dicen, ¿dónde vas? Que tus problemas van contigo en la maleta. Da igual lo mucho que corras, lo mucho que te alejes de casa, ¿no? El problema va a ir contigo. Y sin embargo, Nata, tengo el convencimiento de que lo tuyo es una búsqueda y te estás encontrando. Siempre que hablo contigo, bueno, por si acaso quedaba alguna duda, Natalia, Ana y yo somos grandes amigas. Creo que a estas alturas de los programas ya se ha dejado entrever. Bueno, tengo clarísimo que tu búsqueda eso da resultado y que estás creciendo muchísimo. Y pienso siempre que hablo contigo en El Alquimista, esa famosa novela de Coelho, ¿no? Que también trata de una búsqueda. Y quería dedicarte también un pequeño párrafo sobre las búsquedas y los encuentros. Cada momento de búsqueda es un momento de encuentro. Mientras busqué mi tesoro, todos mis días fueron luminosos porque yo sabía que cada momento formaba parte de aquel sueño de encontrar. Mientras busqué este tesoro mío, descubrí por el camino cosas que jamás habría soñado encontrar si no hubiese tenido el valor de intentar cosas imposibles para los pastores. Gracias por compartir con nosotros un pedacito de esa búsqueda. Pues sí, pues sí. La búsqueda del tesoro está en el día a día. ¿Nos despedimos? ¿No? No se quiere ir a verme. I went out walking through streets paved with gold. Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I